podcast número 20 y último de este año, el peor de todos los monstruos. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y sí, como escuchaste, este es el último podcast de este año, a la cual pues te agradezco por haberme acompañado durante todo este tiempo y pues haber escuchado cada podcast en los cuales pues hablé un tema relacionado a la realidad que nosotros hoy en día vemos. Te agradezco harto por compartir mi episodio, por escucharlo, así lo hayas escuchado en iVoox, en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast o la aplicación donde tú escuchas podcast. Y como ya escuchaste, este es el último episodio, pero no quiere decir que de pronto vaya a dejar de grabar ni nada de eso, sino que en el 2020 pues volveré con más episodios, más recargado, con una buena temática, más tranquilo al momento de seleccionar los temas y cuestiones así. Pero bueno, entonces pues este es el último episodio o el último podcast. Te agradezco de verdad por haberme acompañado todo este camino y te agradezco por escuchar este último episodio. En esta ocasión quiero hablarte acerca del peor de todos los monstruos. Es una pregunta que te hago a ti. Tú, hoy en día, ¿cuál crees que sería el peor de todos los monstruos? Si nosotros nos preguntaran qué es un monstruo, siempre relacionamos a un monstruo como una criatura enorme, que tiene cuernos, que tiene mil ojos, unas garras enormes y todo esto relacionado. O pues a veces lo relacionamos también con espantos, como fantasmas, la pata sola, el monstruo de yo no sé dónde y todo esto. Pero aquí viene la realidad, en la cual pues aprovechando que también se finaliza este mes de octubre, quise tocar este tema, en la cual hoy en día el peor de todos los monstruos no es más ni menos que el ser humano, el hombre o la mujer en sí. ¿Por qué? Porque en teoría los monstruos pues sí podrían existir, pero ¿quién hoy en día está causando la contaminación del mundo? El ser humano. ¿Quién hoy en día es capaz de matar a otro ser humano por dinero? El ser humano. ¿Quién hoy en día es capaz de hacer grandes desastres naturales solo por su conveniencia? El ser humano. Para mí, realmente, y como esto es un podcast de realidad, el ser humano es el peor de todos los monstruos. Y tristemente, pues, es real, no es nada inventado. Tú nunca habrás escuchado o nunca escucharás una noticia que diga un monstruo llegó y secuestró a niños y yo no sé qué, yo no sé cuánto. O la llorona llegó y se robó tal cosa de un banco y toda esa cuestión. No, obviamente toca ser realistas. El ser humano hoy en día es el peor de todos los monstruos. Que sí, que hay personas buenas, que hay personas que de verdad pues de dicha forma pues ayudan al mundo. Y esas personas, digámoslo, lo pondría en un caso aparte. Pero realmente y tristemente, pues el ser humano es el peor de todos los monstruos basándonos en la historia. Porque si nos basamos en la historia en la cual el ser humano provocó o indujo a grandes guerras, coloco como ejemplo la Segunda Guerra Mundial, la Primera, en la cual pues sin mediar palabras, comenzaron con la matanza, con la discriminación que se veía en ese momento, en la cual pues se discriminaba a las personas de color negra y pues todo eso relacionado. Y si nos vamos a la actualidad, pues esto ocurre hoy en día. Aquí las personas a veces critican, juzgan o discriminan a otras personas sin conocerla realmente. Surgen muchos pleitos o muchos problemas porque no entendemos lo verdadero o lo importante que es el diálogo para arreglar los problemas y todas esas cuestiones. Y a veces lo comparo porque estas personas actúan como esos monstruos que a veces pues vemos en nuestras series favoritas o en las películas, en las cuales son esos monstruos que atacan, que se convierten en no sé qué y hacen unas caras todas horribles, en la cual pues esto se ve reflejado en nuestra realidad, en las cuales hay personas que se la pasan quejándose, malhumoradas, que prefieren arreglar todo a los golpes y todo eso así. Sí, yo sé que el tema que estoy tocando y para finalizar esta temporada es muy fuerte y yo no sé, pero pues te vuelvo y te repito, esto es un podcast de realidad, no es un podcast en la cual pues yo te esté diciendo cosas como para que te alientes a motivarte. Esto es un podcast en la cual nosotros hoy en día pues tristemente toca aceptar esa realidad en la cual nosotros vivimos y no es nada malo, o sea, es bueno conocer ciertos puntos de vista acerca de estos temas. Tú de pronto dirás, no, Wilmer, lo bien, no creo que eso sea así. Hoy en día, pues las personas se están, no sé, acercando en diálogos, se está creciendo, no sé, un nivel de porcentaje grande y todo esto. Pero yo lo veo como, digamos, como esto es como un partido de fútbol. Hay personas que hacen las cosas para un propósito bueno y hay otras que hacen las cosas para un propósito malo. Y esto es como un partido en la cual pues algunos del lado bueno meten gol y los del lado malo meten otro gol y así. Porque digamos, si lo comparo con una problemática que haya hoy en día, digamos, el tema del medio ambiente, te estoy colocando este tema. El mundo en sí pues está pasando por una crisis ambiental, todo porque el mismo ser humano, las mismas personas que tú te rodeas, el mismo país donde estés escuchando este episodio, todo esto, pues no coge conciencia acerca del daño que nosotros le estamos causando a la madre naturaleza o a la tierra, en teoría. ¿Por qué? Pues porque no vemos como la magnitud de lo que realmente puede ocurrir solo con botar un papelito en la calle o solo con, digamos, no tener la conciencia de reciclar. Por cuestiones tan, digamos, tan fáciles de realizar por nuestra propia mano, es que hoy en día el mundo, pues, está pasando por una mala situación ambiental. Y pues ahí habrá muchas entidades, muchas personas ambientalistas que, pues, luchan a cada instante para ayudar, para fomentar, para concientizar a las personas que hagan estas cosas así por lo que el mundo está pasando. Pero habrán personas que no le ven la importancia, ignoran todo esto y pues realmente no creen que el mundo pues esté pasando por un problema ambiental y pues no se informan. Y tristemente pues esto ocurre a diario. Y estas personas pues para mí son monstruos en teoría, porque sin saberlo o con saberlo le están, digamos, dando o escupiendo la cara a la madre naturaleza. Porque pues se convierten en esos monstruos que prefieren ignorar las cosas y es pensar que esto nunca va a ocurrir y que pues yo no tengo la responsabilidad de mis actos y que yo no sé qué. Y así pasa con otros temas, con los temas de violencia, con los temas de discriminación, que no entiendo por qué en pleno siglo XXI todavía haya temas de discriminación hacia las mujeres, temas de discriminación a las personas LGTBI, bueno, ay, me equivoqué, bueno, las personas homosexuales y toda esta cuestión. Entonces, pues, en un mundo que hoy en día va evolucionando, todavía hay monstruos que no entienden que el mundo va cambiando y que, pues, nosotros tenemos que ir creciendo con ese cambio y mejorando o cambiando de pronto, no, mejor dicho, cambiaría esa palabra, cambiando como actualizar nuestra manera de pensar, porque lo que nosotros pensamos, digamos, hace 8 años no es lo mismo que hoy en día nosotros estamos pensando y pues realmente creo que es un problema en la cual nosotros deberíamos, digamos, invertir, actualizar, conocer y buscar la solución en vez de convertirnos en esos monstruos que solo pues critican, que prefieren dañar el medio ambiente para aprovecharse y ganar un poco de plata, o si no es el medio ambiente es a las otras personas haciéndolas quedar mal, o en un caso exagerado, provocar su muerte para ganar unos billeticos. Y esto es lo que ocurre hoy en día. El tema de la corrupción, cómo hay gobiernos que se aprovechan del propio pueblo que ellos mismos tendrían que proteger pues para ganar un poco de plata. Y esto es, digamos, por los políticos, todos los congresistas y todas las personas que tienen un alto poder se vuelven corruptas y pues hacen todas estas cuestiones. Y esto ocurre en cada país. En tu país ocurrirá, en mi país Colombia ocurre, como digamos si de llover se tratara. Esto ocurre en todos los lados. Entonces para mí el peor de todos los monstruos es el ser humano. Obviamente, vuelvo y te digo otra vez, no es que todos los humanos sean malos, pero la mayoría de nosotros, o bueno, la mayoría, digamos, en un concepto, voy a colocarlo como en un ejemplo de tu ciudad, podría colocar, digamos, de 1 a 100%, que en tu ciudad, pues esos monstruos que habitan en esa ciudad son un 70%, y las personas que son personas buenas, personas que hacen las cosas como se deberían hacer, que hacen y que luchan por sus logros, lo hacen de la manera pues que no afecte a los demás. Estas personas son, llamémoslas, no sé, héroes, personas del bien. Sí, eso es algo que pues me estoy inventando, pero no sé cómo llamarlas. ¿Cómo sería la contraparte de monstruos? Pues bueno, ¿cierto? Como ángeles, bueno, no sé. Pero esa es la realidad. Hoy en día, pues tristemente, nosotros en un grupo de 10 podíamos estar rodeado de 9 monstruos y nosotros somos o ser la única persona que pues está viendo esta realidad. Y no es de extrañar. Podrías ver las noticias hoy en día que pues no te conviene escucharlas porque tristemente las cosas malas, el machismo, toda la crueldad es lo que vende más en noticias, pues no lo recomiendo hacer. Pero si te gustaría ver, pues es un breve ejemplo de cómo lo malo, lo horrible, lo monstruoso, pues está creciendo hoy en día. Cambio, digamos, lo bueno, lo que de verdad de pronto a ti te alegra, pues poco a veces se le da la importancia necesaria. Pero bueno, esto es un podcast en el cual yo te hablo de la realidad. Te digo y te vuelvo a decir, si quieres comentar o dar tu opinión, puedes hacerlo en nuestra cuenta de iVoox. Ahí tienes la opción para opinar de una manera fundamentada acerca del punto que pues prefieres dar. ¿De verdad te parece justo que yo esté diciendo esto o tienes algo que pues añadir a todo esto? Pero bueno, entonces te agradezco por todo, gracias por escuchar este último episodio y también te agradezco por escuchar la primera temporada de 10 Minutos de Realidad. En el otro año nos veremos con más temas de estos, más temas fuertes en pocas palabras, porque esta realidad puede ser a veces bonita, alegre, como un cuento de hadas, o puede ser a veces horrible, que en los cuales pues nosotros no quisiéramos entender de una manera razonable. Te agradezco por todo y pues nos vemos el otro año. Si quieres seguirnos en Instagram puedes hacerlo en @territoriopod. Pero este podcast, como decisión propia y como darle un espacio propio a este podcast, va a tener el otro año su propia cuenta de Instagram, en la cual cuando publique el primer episodio de la segunda temporada te diré exactamente cuál es su nueva cuenta para que la sigas. Habrán solo información de 10 minutos de realidad, los podcasts que vaya a publicar, los enlaces para que los escuchen en Spotify y toda esa cuestión. Entonces, pues para otro año ya los podcasts pues estarán disponibles solo en la cuenta de Instagram. Bueno, el contenido de 10 minutos de realidad. Bueno amigos, te dejo, chao, les vaya bien, disfruten de este año, disfruten de este noviembre, de este diciembre, de Navidad y pues nos vemos el otro año. Hasta luego.